Hola, hola. Sí, se acabó el verano. He comenzado este nuevo número de Malvarrosa Pop, el 516, con una canción perfecta para comenzar cualquier cosa. En este caso, el programa de hoy y el otoño. La han traído desde Nueva York, que el dúo Ella, el Phantom Handshakes, desde el disco No More Summer Songs y su bonita I Worried. Y continúo con un nuevo disco de este septiembre que ya dejamos atrás, el disco Blitz del grupo Wednesday, que estreno con Townies. Bienvenidas y bienvenidos a este 516 Malvarrosa Pop, un programa que se realiza todos los lunes por la tarde en directo desde el corazón del Cabañal Cañamelar, en el Festinar de Valencia. Catching up with the townies, some have gone, but most are still around. The ghosts, them surround me, hang on tight until they drown. Met you. Pues no es por nada, pero el programa de hoy comienza fuerte, ya que sigo con otra novedad. Esta aparecerá en las listas de venta a finales de esta semana. La protagonizan nuestros amigos noruegos I Was a King y han tenido a bien prestarnos el single presentación del disco Until the End, llamado Sleepless Nights. Ellos son I Was a King. Please don't look for me. Pues Ghost Sailor fueron una efímera banda proveniente de San Francisco, encabezada por Rose Melberg y su dulce voz. Apenas 2 años de carrera de la banda dieron para 3 EPs. En uno de ellos estaba esta bonita Fine Day for Sailing. Ellos son Ghost Sailor. Sí, eran Ghost Sailor, por si no los habéis escuchado antes. Y ahora, desde la moderna ciudad de Perth, Australia, justo al norte de Bunbury, o sea, al suroeste de la isla, nos llegan nuestros amigos de Outlaw, con nuevo disco que estrenan con un anuncio al mundo que no sorprende a nadie. That's Love AC/DC. Sí, a los padres de Outlaw les gusta AC/DC, ¿y a quién no? Y ahora os aviso, con esta canción comienzo los minutos viejunos de hoy. Haircut 100 fueron, bueno, son, aunque parezca increíble, este hecho, una banda londinense que sacaron el primero de sus dos discos en 1982, hace la friolera de 43 años. Hablo del Pelican West, en el que se pudo degustar hits como esta Love Plus One, ellos son, sí, Haircut 100. Thank you. doy por hecho que os sonaba el estribillo de esta canción Love Plus One. La paz en el mundo, el fin de las desigualdades, que bajen sus pretensiones económicas los intermediarios, que nadie en mi entorno vote a la ultraderecha. Siendo un maldito egoísta, todo lo que necesito es todo. All I need is everything, cantaban los escoceses Ate Camera en 1984 y hoy aquí en Festinar. aquí no acaban. Estos minutos de música viejuna, aún queda una sorpresa, pero eso será luego. Y la banda de los hermanos Kelly, proveniente de Montgomery, Nueva York, A Fragile Tomorrow, en el año 2013 publicaron el sexto de sus 10 discos llamado Be Nice, Be Careful, del que os reproduzco la bonita Kernersville, canción en la que colaboran en los coros Vicky y Debbie Peterson de The Bangles y otra ilustre voz americana como es la de Susan Cousil. La canción Kernersville de A Fragile Tomorrow. Y el trío de Glasgow, Poor Things, quedaron en el olvido allá por el 2016, desde que se diluyó en el tiempo su última aportación a la música. Un EP que hoy no escucharemos, y sí su único LP y homónimo, Poor Things, del año 2014. En el que se encuentra la canción que los sacará por 3 minutos y 51 segundos de este injusto olvido con la canción 1998. We'll be right back. y la banda de Los Ángeles, Rilo Kiley, han comenzado una super gira para volver a tocar sus numerosos éxitos después de 12 años sin hacerlo. De momento por lo largo y ancho de su país, y así volver a sentir las sensaciones, seguro ya casi olvidadas, del directo. Os recuerdo su música con Three Hopeful Thugs del año 2002. Sí, lo nuevo de Rilo Kiley. Y siempre que los australianos Ice Cream Hands publiquen o anuncien algo nuevo, Malvarrosa Pop, o sea yo, tiene la obligación moral de hacerlo público. Es el caso. Para este mismo noviembre, la banda de Melbourne ha anunciado nuevo long play titulado Giant Fox Pineapple 3, que estrenó con la canción Back on the Road. Os recuerdo que estáis escuchando, viviendo en directo, Malvarrosa Pop. I'm Pues para noviembre también, en concreto para el día 28, tendrá lugar en Valencia un evento muy esperado y único, la conmemoración en forma de concierto de los 40 años de un gran disco, el This is the Sea de The Waterboys, que recordamos con The Pen Within. Come with me on a journey. el disco This is the Sea de The Waterboys, publicado el 16 de septiembre de 1985, y que volverán a traer aquí a Valencia el 28 de noviembre de este año, sí. Y todas las semanas, mientras me rebano los sesos creando para mi ilustre audiencia, y para mí también, una nueva playlist de un nuevo programa de Malvarrosa Pop, me sorprendo con alguien que me enciende gratas alarmas desprendiendo en mi cuerpo grandes dosis de serotonina. No os digo más, os presento a Elephant Stone con su canción How Long. Y esta banda portuguesa que va a sonar a continuación se dio a conocer por la canción Baby Gasoline de su disco Kaleidoscope del año 2006, donde recuerdan con su música a clásicos como Primal Scream. Pero hoy, aquí y ahora, nada de eso. Os traigo de su álbum anterior, The Red Light Underground, una canción que sí viene al caso. Desde Almada, Portugal, la banda Plástica y su Around. Seguro que habréis notado estos últimos días el cuidado que tienen la mayoría de representantes de la cultura norteamericana a la hora de opinar sobre la situación política y social de su país. Se muerde la lengua debido a la censura y opresión ejercida por su propio gobierno, cuya mano ejecutora es el mismísimo inmaduro y niñato de Donald Trump. Por ese motivo, muchos de estos artistas se verán obligados a sutiles referencias al patito anaranjado. ¿Será el caso de la banda de Los Ángeles, Massage? Os presento su nuevo disco con la canción Daffy Duck. (Risa) la siguiente canción me viene como anillo al dedo por dos motivos. Uno y principal, presentaros una nueva banda llamada Porcupine. Vienen desde Minneapolis y los conocemos con un cover de este mismo mes, de nada más y nada menos que la Electric Light Orchestra, que a su vez me sirve para homenajearlos. Otro día prometo traeros algo de su cosecha propia, pero hoy toca Turn to Stone de la ELO. Desde Minneapolis, Porcupine y este cover de la ELO. Y este pasado 13 de septiembre cumplió un año el último long play publicado por una mujer que se resiste a ser ocultada por la larga sombra de su famoso marido. Y es que Saki Waterhouse, además de ser una buena música, es pareja de Robert Pattinson, famoso personaje de pelis como Crepúsculo, Tenet o la próxima de Christopher Nolan, La Odisea, que se estrenará en el 2026. Vuelvo a dar luz a la figura de Suki presentando ese disco que cumple un año con la canción Super Sad. (Risa) Wa Wo Wi Wa es el extraño título elegido por el dúo femenino procedente de Chicago, OK Cool, para comenzar su disco de agosto Chit Chat. Y antes de que insinuéis que me pasa algo grave, le doy al play para que así comprendáis que Malvarrosa Pop sigue en buenas manos, ¿o no? Qué cool, desde Chicago. Y casi al final de su disco de 2022, Good Day for Trying, los Mr. Bean and the Bends, al más puro estilo Belle and Sebastian, se marcan esta inocente cancioncilla Common Flu, que como todas las demás canciones escuchadas aquí, me atrapan por algo. Y ese algo en este caso es esto. Like old grey leather, a sheet of rain dropped on to the town, but no one shed a tear of sorrow. The streets were lined with all our neighbours. I checked the time, but the clock was stopped with water raging into the morning dew. Mr. Bean and the Bends y Aluminum son un cuarteto de San Francisco que nunca antes han sonado en este programa. Nacidos como grupo en plena pandemia en 2020, grabaron un single de presentación, el cual os traigo hoy, llamado As Big As You Are. Y muy, muy norteamericano está quedando este número 516. Algo, por otro lado, bastante habitual. que recorra de norte a sur, de este a oeste, aquel gran país con un tan insignificante presidente, que espero que la historia le juzgue más pronto que tarde. Toda esta intro para presentar una nueva banda, esta vez una de Washington llamada Brenda, que os doy a conocer con su canción Cool Night, novena de su disco de este mes, Total Pain. La canción Cool Night de Brenda. Y los torontinos, los torontenses Pup, este año en mayo han publicado el disco Who Will Look After the Dogs, del que solo puedo reproducir esta Hunger for Death, ya que cualquiera de las otras 11 canciones su escucha os provocaría un repentino y severo atragantamiento por mini pizza, ya me entendéis. Fuck everyone on this planet, except for you, except for you. I've been on a rampage, whatever's wrong with my heart must be wrong with yours too. You've been feeling satanic, like why bother with God? He don't bother with you. So fuck everyone on this planet, except for you. And even so, I don't know how you explain all that violence still running through your veins, and I wanna know the truth. everyone in this venue, especially me, especially me. I don't wanna harm you. The problem is you, the problem is me, and we're at the crest of the shit wave, baby. And except for you, except for you. Y el último trabajo discográfico de Mogwai es la banda sonora de la serie que relata lo sucedido en el vuelo 103 de la Pan Am, que en 1988 estalló en pleno vuelo. Pero lo que utilizo para acabar el programa de hoy es su disco The Bad Fire. Me despido por todo lo alto con lo nuevo de Mogwai. Y os recuerdo que no solo basta con conseguir derechos sociales, continuamente hay que defenderlos en las casas y en las calles. Adeu, os quiero.